Cada mirada es una dulce canción. En tus curvas encuentro el mundo ideal. Tu cuerpo manantial embriaga mi alma. Embriaga mi alma. Tu presencia es un sueño, un anhelo sin final. Tu esencia es la fuente de un amor inmortal.